A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Muy buenas noches, estimados auditores. Este domingo estaremos conociendo una nueva agrupación de tango, Ojos de Tango, conducida por la joven pianista Analía Goldberg. A ella la hemos nombrado como pianista de la orquesta Color Tango, conducida por el bandoneonista Daniel Álvarez, con la cual trabajó por algún tiempo. Pero acá al frente de su propia agrupación quiere apartarse del estilo pugliese que han venido presentando casi todas las nuevas agrupaciones, como Color Tango Álvarez, Color Tango Tolosa, El Arranque, La Imperial y otras. Dice Analía: quiero mostrar mis propios arreglos. Y para muestra, este primer título de su álbum que tituló Desvelo. Es un tango de Maruja Pacheco Huergo y Virgilio San Clemente, El Adiós. Claro que sí, pudimos notar una clara influencia del pulso pianístico di Sarliano Y cuando decimos esto nos referimos a la orquesta del pianista de Bahía Blanca, Carlos Di Sarli, y su forma de conducir la orquesta desde el piano, cerrando los compases con alternaciones de las notas del piano, lo que venía a reemplazar los cierres de Fresedo con notas arpegiadas del piano, complementadas con el vibráfono y el arpa, orquesta de donde provenía Di Sarli. Otra pista de este álbum, un tango de Bonesi y Cadícamo, que da pie al título del álbum, Desvelo. Para el siguiente título, Analía Goldberg no puede arrancarse de la influencia de Pugliese, o quizá lo hizo por respeto al tan buen arreglo que hiciera Julián Plaza para la orquesta de Don Osvaldo, el Troesma. Nos referimos al tango de Pedro Mafia y Celedonio Flores, La Mariposa. Thank you. Hagamos un alto con las pistas de Ojos de Tango, agrupación de la pianista Analía Goldberg y su álbum Desvelo. Lo haremos para ir al recuerdo de la orquesta de Carlos Di Sarli, anteriormente nombrada, para que los tangueros jóvenes puedan apreciar el estilo de esta orquesta, cantando Mario Pomar, este tango de Pedro Mafia, otra vez nombrado, y Cátulo Castillo en la letra, Se muere de amor. Participan en la orquesta Ojos de Tango en los bandoneones Emiliano Bonfiglio y Martín Secconi, en violines Diego Larendegui, que lo nombramos en la agrupación de Osvaldo Pugliese la última vez que visitó Chile. Está también Marcelo Prieto en violín, Geraldina Carcina en contrabajo y piano, conducción y arreglos, Analía Goldberg. Ahora un tango de la creación de Eduardo Arolas, El Marne. Thank you. Y ahora oigamos una creación de la propia pianista Analía Goldberg. Se trata de un ritmo de milonga candombe que tituló Murguita. En el final, por más que se quiera, es casi imposible despojarse de la marca de fuego que dejó el gran pianista Osvaldo Pugliese, más aún cuando gran parte de los músicos pasaron por dicha orquesta. En el final, el primer tango que escribiera Pugliese, el arquitecto del tango, como se le llamó, Recuerdo. Thank you.